No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, un lugar donde los recursos económicos no son cosas de mujeres. Él guarda mis documentos y el de los chicos, y a veces no sé dónde están. Ahorramos los dos para tener nuestra casa, pero él la puso a su nombre. Cuando quiero comprar algo para mí, con mi sueldo, tengo que pedirle permiso. Se queda con mi sueldo porque dice que lo administra mejor. La violencia económica es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Si controla los ingresos de ambos. Si manipula el dinero y te lo provee a cuentagotas. Si no te permite administrar tu sueldo o la asignación universal por hijo. Si tenés que informar cuánto ganás, pero no podés saber cuánto gana él. Si tenés que pedir permiso para realizar tus gastos. Si tuviste que dejar tu carrera. Si te pidió que abandones tu profesión. Si te quiere convencer de que tu lugar es adentro de la casa. Podés estar sufriendo violencia de género. El abuso económico provoca desvalorización, baja la autoestima y fortalece miedos. La violencia económica y patrimonial es otra forma de violencia. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar, compartir, pedir ayuda. Si sufrís algún tipo de violencia, no te quedes callada y no te quedes sola. No te quedes callada. Campaña contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.